Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, que vamos a reciclar. Soy pequeñita y doy energía. Adivina, adivina, en el control remoto yo vivo. ¿Qué objeto soy yo? Los juguetes funcionan conmigo. Adivina, adivina, en la linterna puedo estar. Energía voy a entregar. ¿Qué objeto es, niños? A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Adivinaron? ¡Griten más fuerte! ¡No los escucho! ¡Creo que adivinaron! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Es la pila! La pila, la pila, la pila, la pila, la pila. La pila, la pila, la pila, la pila, la pila. Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, que vamos a reciclar. ¿Soy de plástico o de vidrio? Adivina, adivina, mucho líquido puedo llevar. ¿Qué objeto soy yo? A veces soy grande, a veces soy chica. Adivina, adivina, si lo que llevo no quieres perder, una tapa debes poner. ¿Alguien sabe qué es? No se escucha. ¿Qué dicen por allá? ¿Y por allá? ¡Más fuerte! ¡Correcto! ¡Uy! ¡Parece que adivinaron! ¡Tienen razón! ¡Es la botella! ¡La botella! ¡La botella! ¡La botella! ¡La botella! ¡La botella! ¡La botella! ¡La botella! ¡La botella! Adivina, adivina, vamos a jugar. Adivina, adivina, que vamos a reciclar. ¿Soy cuadrada o rectangular? Adivina, adivina, cosas en mí puedes guardar. ¿Qué objeto soy yo? De muchos tamaños y muchos colores. Adivina, adivina, si me desarmas me puedes doblar. ¿Alguien sabe? ¿Ya adivinaron? ¡Griten más fuerte! ¡Correcto! ¡Adivinaron! ¡Sí! ¡Es la caja de cartón! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja de cartón! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja de cartón! ¡Adivina, adivina! ¡Vamos a jugar! ¡Adivina, adivina! ¡Que vamos a reciclar! ¡Soy un envase de metal! ¡Adivina, adivina! ¡Bebida o jugo puedo llevar! ¡Qué objeto soy yo! ¡Si me aprietas puedes hundirme! ¡Adivina, adivina! ¡Si lo que llevo quieres tomar! ¡La tapa debes tirar! ¡Y ahora! ¿Qué objeto es? ¡Uy! ¡Esto sí que es fácil! ¿Alguien sabe? ¡Ah! ¡Creo que se están acercando! ¡Muy bien! ¡Parece que adivinaron! ¡Bien! ¡Es la lata de bebida! ¡La lata! ¡La lata! ¡La lata de bebida! ¡La lata! ¡La lata! ¡La lata de bebida! ¡Adivina, adivina! ¡Vamos a jugar! ¡Adivina, adivina! ¡Que vamos a reciclar! ¡Muchas cosas puedo llevar! ¡Adivina, adivina! ¡Me usan cuando van a comprar! ¡Qué objeto soy yo! ¡Soy delgadita y con muchos colores! ¡Adivina, adivina! ¡Si el planeta tú quieres salvar! ¡Ya no me tienes que usar! A ver, ¿quién sabe lo que es? ¡Más fuerte, niño! ¡No se escucha! ¿Ya saben qué es? ¡Ah! ¡Creo que ya lo saben! ¡Escucho por ahí la respuesta! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Es la bolsa plástica! ¡Bolsa plástica! ¡Bolsa plástica!